inútil pedirte que vuelvas. El desamor se fue metiendo entre la historia nuestra. Es muy común que dos humanos discutan y vuelvan. Pero si hay engaño, el corazón llora las penas. Y te voy a llorar, pero no quiero ya que vuelvas. Y voy a forzar tu sentimiento a que me quieras.